exclusivo RG Records. Ni más ni menos que nadie. Es un rescate. A ver, quiero saber si en este baile están los cumbieros. A ver, que no me sorprende. Ya está un cheto que se quiera matar. A ver, que está resentido. Porque el pibito de nuevo ganó. ¡Cuenta! Lo baila Caleta Tumbado la ciudad. Y la vacancia hable por demás. Y mira que Cheto se quiere matar. Cuando la piba baila me cambia. Y mira que el pibito de nuevo ganó. Y contento se va pa'l barrio. A ver, quiero saber si en este baile están los cumbieros. A ver, que no me sorprende. Que haya un Cheto que se quiera matar. A ver, que está resentido. Porque el pibito de nuevo ganó. A ver, que está resentido. Porque el pibito de nuevo ganó.